Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe? Gran sensibilidad ha producido en Chile el fallecimiento de Hortensia Bussi, ex primera dama y viuda del presidente Salvador Allende. Hortensia Bussi, tras su exilio, luchó activamente contra la dictadura de Augusto Pinochet. Así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur. Aquí, ahora, Contacto Sur. Aquí y ahora. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y tenemos la información desde Chile en la voz de Roberto Fuente Alba, desde Radio Tierra. Te escuchamos, Roberto. Un saludo para América Latina. A los 94 años falleció en su casa en Santiago Hortensia Bussi Soto, viuda del expresidente chileno Salvador Allende. Es un orgullo haber tenido la madre que tuvimos y creo que ha sido de las mujeres que más contribuyó para el retorno a la democracia. Con estas agradecidas palabras se refirió a su madre Isabel Allende, diputada del Partido Socialista, quien destacó el rol como una auténtica embajadora de Chile que cumplió Hortensia Bussi durante la dictadura del general Pinochet. Exiliada 15 años en México, recorrió todo el mundo denunciando las violaciones a los derechos humanos, coordinando la solidaridad internacional y contribuyendo a la reformulación de las fuerzas políticas dispersas en el exilio. Hortensia Bussi conoció a Salvador Allende en 1939 en un curioso incidente. Ocurría en enero de ese año uno de los terremotos más fuertes que hayan afectado el centro de Chile. Hortensia se encontraba viendo una película en el cine. A pocos metros se encontraba Salvador Allende, que era ministro de Salud del presidente Pedro Aguirre Cerda. Inmediatamente ocurrido el sismo, el ministro de Salud salió a terreno a revisar los escombros y los daños y se encontró con Hortensia, que venía escapando del cine. A los pocos meses se casaron y tuvieron tres hijas, Isabel Allende, Carmen Paz y Tatiana. Tras su regreso a Chile en 1988, se transformó en la presidenta de la Fundación Salvador Allende, cargo que ostentó hasta este jueves en que falleció. Desde Santiago de Chile les informó Roberto Fuente Alba de Radio Tierra para Aler Contacto Sur. Adelante, compañeros en Quito. Muchas gracias, Roberto, por esa información y nuestras condolencias para la familia de Hortensia Bussi, ex primera dama de Chile y viuda del presidente Salvador Allende. Ahora nos vamos hasta Perú. Hay información, noticias desde el Congreso de Perú. Se ha eliminado dos decretos legislativos que eran los decretos más polémicos de las comunidades indígenas amazónicas, ya que atentaban directamente contra la selva peruana. Información entonces con Francisco Pérez desde la Coordinadora Nacional de Radio CNR. Te escuchamos. ¿Qué tal, amigos, amigas de Aler Contacto Sur? Muy buenos días. El día de ayer ha sido un día calificado como histórico para los pueblos amazónicos, luego de la aprobación del proyecto de ley 3340-2009 presentado por el Ejecutivo para derogar los decretos legislativos 1090 y 1064 que atentan contra la Amazonía. La presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, Daisy Zapata, agradeció al gobierno peruano por concederles la razón en este tema y derogar los decretos. Por su parte, la coordinadora de la Asociación de Pueblos Indígenas de la Selva Central, Lidia Ringifo, quien sostuvo el diálogo con el primer Yude Simón en la zona de San Ramón, en la región Junín, manifestó que se demostró al país entero que estamos con la capacidad de dialogar, toda vez que los pueblos indígenas son parte de una política integrada y democrática. Cabe señalar que luego de un arduo y extenso debate, se logró la aprobación de la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064. Con más de 80 votos a favor se logró esta derogatoria y con los votos en contra de la bancada de Unidad Nacional, bancada que expresó su rechazo a esta decisión del gobierno central de dar un paso atrás con respecto a la aprobación de estos decretos que se enmarcan en la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Han pasado más de 14 días desde que se produjeron los lamentables sucesos en Bagua, el viernes 5 de junio, donde fallecieron 24 policías y hasta el momento un número indeterminado de nativos amazónicos. Y luego de ello, el Ejecutivo se dio cuenta que tenía que derogar los decretos. Incluso el presidente de la República, Alan García, como ya se informó, brindó un mensaje a la nación reconociendo algunos errores, pero de manera parcial. Esperemos a ver qué ocurre, porque todavía quedan 7 decretos más que deben ser seguramente objeto de discusión respecto a su inconstitucionalidad. La información que tenemos desde Perú en la Coordinadora Nacional de Radio, Francisco Pérez García, para leer Contacto Sur. Muchas gracias, Francisco, por esa información. Y con la derogatoria de estos decretos, no debería perderse la mirada sobre la sanción a quienes ordenaron la represión en la Amazonía. Nos preguntamos también, ¿no será tiempo de revisar todos los decretos legislativos que implementan el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú? Escuchemos ahora las reflexiones de Álvaro Hernández desde España, a razón del mensaje de la nación que ofreció el presidente Alan García Pérez hace algunos días. Te escuchamos, Álvaro. El arrepentimiento leído de Alan García. El objetivo de los decretos que aprobamos hace un año sobre la selva era proteger a la Amazonía, porque la tala ilegal y el contrabando de la madera, porque la siembra ilegal de la coca y el narcotráfico, y la minería informal que envenena los ríos con mercurio han destruido ya más de 10 millones de hectáreas. Si había tantas amenazas para la población como narcotráfico, tala de bosques, contrabando de animales y contaminación de ríos con mercurio de la minería ilegal, entonces, ¿por qué no se había hecho nada contra los narcotraficantes, los contrabandistas, los taladores o contaminadores de ríos con mercurio para preservar el bienestar de la selva y de sus pobladores? ¿Qué pretendía hacer Alan García con los decretos que no se hubiera podido hacer sin ellos? ¿Por qué, si la Amazonía es de todos los peruanos, porque no se habló nunca nada con los pobladores que también son peruanos? Queríamos poner orden, y eso era también una exigencia de los sectores ecologistas y progresistas del Congreso norteamericano en la negociación para lograr el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. O sea que el responsable de todo esto es el Tratado de Libre Comercio. ¿Quiere decir esto que si ya no se firma el TLC con los Estados Unidos, ahora que no hay decretos, que eran, según el presidente, una exigencia, entonces no se va a hacer nada para poner orden y rescatar a la selva del narcotráfico, los contrabandistas, los taladores de bosques o los mineros ilegales que contaminan las fuentes de agua con mercurio? Reconozco, sin embargo, que entonces no se conversó con los jefes de las comunidades nativas, porque los 12 millones de hectáreas que tienen asignadas en propiedad esas comunidades y además los 15 millones de hectáreas de santuarios naturales quedaban totalmente consagradas y protegidas por los decretos legislativos. O sea que ese fue el motivo por el que no se conversó con los pobladores, o como dice el presidente, con los jefes nativos. Todo eso llevó a actos de violencia y bloqueos de carreteras. Y allí, criminales ocultos detrás de los nativos emboscaron a la policía. Y esa acción culminó con la dolorosa muerte de 24 policías y de 10 nativos. Por lo menos en esta oportunidad el presidente siente dolor por la muerte de todos los muertos, aunque aún falta por ver si son esos 24 policías y 10 nativos o son más. También es verdad que en el ambiente de pasiones y malas informaciones se volvió casi imposible razonar, dialogar o informar, especialmente en las últimas semanas. ¿Imposible razonar en las últimas semanas? Pero si las protestas para buscar ser informados llevaban meses. ¿Quiere decir esto que no había de otra que disparar? O sea que lo que pasó lo debemos interpretar como la voluntad de respetar y hacer cumplir la ley. ¿No hubo forma de capturar, aunque sea uno solo, de esos crueles criminales que se ocultaron detrás de los nativos? Pero también es verdad que los jefes nativos creyeron en los agitadores y demagogos y que solo escuchaban en las radios de la zona mensajes sobre cientos de muertos inexistentes. ¿La radio exageró? ¿Incendió? O sea que por eso cierran la voz de Utcubamba en Bagua. Es una suma de errores y exageraciones de la que sale perdiendo nuestra patria, el Perú. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Hay varias sugerencias para el presidente peruano. Una de ellas es dimitir, porque eso de ser presidente, eso es muy ingrato. Desde Madrid, Álvaro Hernández. Muchas gracias, Álvaro, por tus reflexiones a razón del mensaje a la nación que ofreció hace algunos días el presidente de Perú, Alan García Pérez, explicando los hechos ocurridos en la selva peruana. Muy buena noche a todos. Esta noche vamos a hacer un concierto especial. El concierto de la semana. De la semana. Y nada más nos queda ya que la impresión de una pasión vuelta a ceniza. Este fin de semana, mal país. Yo sigo aquí, podría ser, solo podría ser que se encendiera. ¿Cómo es tan tarde ya? Tanto estuve cantando. Escúchelo a través de Aler Satelital y esta emisora. Y nuestro compañero Juan Pablo Montenegro lo anunció hace varios días. Diana Bermeo ya está aquí en Deporte Continental. Diana, buenos días. Gracias, Carlos. Muy feliz de estar nuevamente con nuestros amigos y nuestras amigas de Deporte Continental. Estudiantes de La Plata de Argentina y Defensor Sporting de Uruguay se enfrentaron ayer en el marco de Copa Libertadores. Conozcamos qué equipo obtuvo su pase a las semifinales de este torneo con Jorge Pereira de Radio Es. Adelante. Copa Santander Libertadores. Estudiantes superó 1-0 a Defensor Sporting en La Plata y, como dice la canción Chau Chau Adiós, se pinchó el globo. El elenco platense que había ganado el Montevideo salió decidido a sentenciar la serie y a los 13 minutos conquistó el gol que lo puso a resguardo de cualquier reacción de los violetas que quedaron eliminados. Para Deporte Continental de Aler Contacto Sur, este fue un informe especial de Radio Es FM 105.3 de Colonia Suiza. Uruguay. Volvemos a Quito, Ecuador. Gracias, Jorge. Y una buena noticia para el atletismo de Guatemala, pues ya quedó confirmado que la media maratón de Cobán sí se desarrollará. Gerson Sulecio desde FGER con los detalles. Esa es la información del deporte guatemalteco y a pesar de la solicitud de la Gobernación Departamental de Alta Verapaz de suspender el evento deportivo más importante del fondismo guatemalteco, el Medio Maratón de Cobán, el comité organizador ha decidido que no, que el evento se va a disputar el próximo 28 de junio en la ciudad de Carlos V, Cobán. Este evento contará con participación de atletas internacionales y es por esto que se tomarán las precauciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora para saber si alguno de ellos viene contagiado del virus de la gripe AH1N1, la información del deporte guatemalteco para Deporte Continental de Aler Contacto Sur, desde Guatemala, Gerson Zule. Y precisamente corriendo es como llegan las noticias desde Paraguay. Irma Oviedo de Radio Fe y Alegría nos cuenta. Maite Imbaiza, Paola, amigos y amigas de Deportes Continental. Varios atletas paraguayos se reparten este fin de semana en competencias internacionales de primer nivel. Por un lado, una delegación de 28 atletas del Team Nike Asunción Runners correrá el próximo domingo la Maratón Internacional en la ciudad del Rosario, Argentina. Asimismo, los mejores atletas paraguayos compiten desde hoy hasta el domingo en el Campeonato Sudamericano de Lima, Perú. Para Deportes Continental, informó Irma Oviedo desde la 1300 AM Radio Fe y Alegría, Paraguay. Y hasta aquí este desayuno deportivo, pero regresamos en la segunda edición de Aler Contacto Sur con más Deporte Continental. Y ya muchos dicen que este es el anuncio de la llegada de Gonzalo Garófalo. O concretamente de El Sótano, la red de sonidistas de América Latina y el Caribe. Hoy a las 2 de la tarde, hora de Ecuador, tendremos música de la coordinadora de radios populares y educativas del Ecuador, Corape, aquí en Ecuador, Guillermo Mazapanta. Música colombiana también, gracias a la 1430 AM con Leonardo Parrado. En Venezuela, Johnny JJ Jesús también nos ofrecerá lo mejor de la música venezolana en El Sótano. Así le ponemos el punto final entonces a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Vamos a cobrarle la publicidad a Gonzalo Garófalo. Con permiso. Juan Pablo sigue de pie. Con Parkinson y problemas de colon, Juan Pablo igual sigue de pie. Juan Pablo sigue de pie. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.